não dá mais pra viver um sentimento sem sentir. Eu preciso descobrir a emoção de estar contigo, pelo sol amanhecer e ver a vida acontecer como um dia de Acabamos de escuchar a Tim Maia e Gal Costa, Um Dia de Domingo, hermosa canción. Saludamos a Márcia Aparecida, que nos está escuchando, a ella que le encantó el tema de Diogo Nogueira que hemos escuchado hace un ratito. Como hemos prometido, vamos a hablar con una especialista en todo lo que es documentación para ir a Brasil, con todos los papeles en regla. Renata Barbalho está afincada aquí en Madrid. Ella trabaja solamente con ese tipo de papeles, o sea, papeles para estar aquí en España y también para ir a Brasil. Todo lo que son trámites, ella sabe muchísimo. Tiene una oficina que nos va a decir la dirección al final de la entrevista y también un teléfono para los que quieren contactar y tener más información en directo con ella misma y hablando con ella. Renata Barbalho, muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, Renata. La verdad que hay muchísima expectación de nuestros oyentes por saber ¿qué es lo que hay que hacer para ir a Brasil a trabajar? ¿Cuáles son los trámites? ¿Cómo está la situación? Así que, por favor, ilumínanos, acláranos, dinos un poco cómo es qué es lo que hay que hacer. ¿Cómo están las cosas? Ok, vale. Pues la verdad que ha incrementado muchísimo los pedidos de visado. Desde que se empezó un poco la crisis en Europa, especialmente en España, la verdad que se ha incrementado bastante las solicitudes en el consulado de Brasil, ¿no? Bueno, primeramente comentar un poco. Hay dos consulados de Brasil, ¿vale? Uno está en Madrid y el otro está en la ciudad de Barcelona, ¿ok? Nosotros tenemos oficina, pues al lado del consulado de Brasil en Madrid y también el edificio del consulado de Brasil en Barcelona. Vale, o sea, estamos cerquita de todos vosotros. Ok, pues para comentar un poco, para iniciar, vamos a hablar del tema del turismo. Ok, si un español tiene interés de ir a Brasil como turismo, pues es súper sencillo, ¿vale? Ese podrá estar, como mucho, pues 3 meses, que serían 90 días, ¿vale? En Brasil. ¿Y qué hay que comprobar? Habría que comprobar que tenga un visado con fecha de expedición mínimo 6 meses, ¿vale? Y comprobar, pues, solvencia económica. Y con eso no tendría ningún problema. Bueno, llegando ahí, si el español le gusta mucho Brasil y quiere extender un poco su estancia, no habría ningún problema. Tiene que comunicar a la Policía Federal de Brasil y pedir una prórroga de estancia, ¿vale? Y como mucho, esta prórroga puede ser concedida por 90 días más, ¿ok? Es súper sencillo este trámite del visado de turismo. Ah, eso para ir de turista, así que puede estar 6 meses de manera legal en Brasil como turista. Sí, puede estar 3 meses y luego, si desea estar más, solicitas una prórroga mediante la Policía Federal de Brasil, ¿vale? Como mucho, si puede estar 180 días desde la fecha de entrada en Brasil, o sea, desde la fecha que tenga el sello en el pasaporte, ¿ok? Y bueno, hablando de visados, la verdad que hay una cantidad increíble de visados para Brasil. Hay visados de tipo permanente, de turismo, el 21 hasta 7, o sea, hay muchas posibilidades. Podríamos estar pues todo el día hablando de visas aquí. Ahora, o sea que Brasil sigue siendo un país con las puertas abiertas para recibir a la gente que quiere ir a trabajar, a la gente que quiere desarrollar una vida allí. Sí. Sí, la verdad que sí. Y está siendo muy buscado, ¿eh? Ahora mismo por los españoles, ciudadanos de Italia, también de China. Mira, la cantidad de chinos que están yendo al consulado todos los días es increíble. La verdad que hace 2 años no se veía mucho eso, ¿eh? Pero ahora mismo realmente está, la cosa está muy movimentada. Bueno, yo la verdad que elegí pues 2 tipos de visados para comentar, que son los que más me piden, ¿no? La gente que llega, que nos llama, vale, que sería el visado permanente VIPER de reunión familiar. ¿Qué sería este visado? Pues sería aplicado para todos los ciudadanos, en este caso españoles, ¿no?, que están casados con ciudadanas brasileñas, en este caso, ¿ok? Este visado tiene carácter permanente, ¿no?, como comenté, ¿vale? ¿Y qué hay que comprobar? Pues hay que comprobar el vínculo que el español tenga con la brasileña mediante el certificado de matrimonio. Y lo más importante es que este certificado tiene que estar homologado perante el gobierno de Brasil. Por ejemplo, si el español se casó con la brasileña aquí en España, él tiene por su obligación homologar este matrimonio perante el consulado de Brasil en Madrid o en Barcelona. Una de las dos opciones. Si hizo eso, pues ya se puede empezar con el trámite del visado de reunión familiar. Tendría que presentar algunos documentos más, que sería carecer de penales en España, el empadronamiento, y todos esos documentos tendrían que estar legalizados, ¿vale?, en España, ¿ok? Y con eso se presentaría. Sale la resolución favorable, tiene el plazo de más o menos un mes, de 1 a 5 meses para entrar en Brasil. Llegan en Brasil, se presenta en la Policía Federal y se solicita el RNE. ¿Qué es el RNE? Es el Registro Nacional de Extranjeros. Esto es muy importante porque todo español que quiera vivir en Brasil tiene, primeramente, que solicitar el visado perante la autoridad brasileña en España, que sería el Consulado de Brasil, en Madrid o Barcelona. Saliendo favorable, este en Brasil se presenta en la Policía Federal y se solicita el RNE. Con el RNE ya puede hacer vida, como se dice. Ya puede abrir cuenta bancaria, ya puede empezar a trabajar, hacer lo que quiera. Esa es una de las formas, ¿no? Hay, por ejemplo, cosas, por ejemplo, tienes que tener una propuesta de trabajo, como en el caso pasaba aquí, ¿no?, en Europa. Tienes que tener una propuesta de trabajo. Es un trámite similar a los que hay aquí. ¿O son más complicados o son más fáciles ahí en Brasil? Es un poco más complicado. ¿Por qué ese de trabajo? Es un visado de carácter temporal, ¿vale?, que está pues vinculado al tiempo de trabajo, ¿ok? ¿Y por qué es un poco más complicado? Porque este visado se inicia en Brasil. La solicitud se inicia en el Ministerio de Trabajo de Brasil, especialmente en el Distrito Federal, ¿no? Vale, entonces, saliendo favorable este visado, si el Ministerio de Trabajo concede la autorización, comunica al consulado, se publica en el Diario Oficial de la Unión de Brasil, ¿ok? Y en el plazo de 10 días estaría comunicado también al consulado de Brasil, si en Madrid, si en Barcelona. Y con eso, el ciudadano podría empezar los trámites, ¿ok?, de su visado aquí, hasta su concesión. ¿Vale? Renata, ¿cuál es la... ¿cómo ves tú así la manera más sencilla, la menos complicada, la que tenga más posibilidad? Por ejemplo, un ciudadano español que quiere ir a Brasil a trabajar, ¿qué le aconsejarías hacer? ¿Cómo ves tú que tendría más facilidad para lograr el objetivo de trabajar allí en Brasil? Ok, hay 2 visados que son muy buscados actualmente por el tema de trabajo. Hay un visado que es de carácter permanente, que sería de inversión, ¿ok? O sea, un español tiene interés de ir a Brasil pues para invertir, ¿ok? Pues este visado igualmente tiene que estar aprobado por el Ministerio de Trabajo, ¿vale? Y lo que hay que hacer es comprobar que él tenga mínimo una cantidad de 50 mil dólares, ¿ok? Para invertir allí. Para invertir ahí, eso es. Eso te da un visado permanente de trabajo allí. Eso es, de inversión, eso es. Muy interesante esa noticia, creo que muchos oyentes están, les ha gustado. Sí. ¿Y se puede hacer ese trámite a partir de aquí, de España? Sí, podemos ir, asesoramos, ¿no? Tenemos una oficina aquí, otra en Brasil, tenemos dos aquí, una en Madrid, una en Barcelona, y tenemos en Brasil. Entonces, nuestras oficinas de aquí se comunican con la de Brasil para iniciar el trámite en el Ministerio de Trabajo del Distrito Federal en Brasil. Saliendo publicado en el Diario Oficial de la Unión de Brasil, ya se comunica a España y la verdad que es muy sencillo. Renata, ese es uno, ¿no? Eso es el de inversión, ¿no? Ir allí, abrir una empresa, invertir 50 mil euros en algún negocio allí en Brasil y logras un visado pues permanente de trabajo allí. ¿Y el otro cuál es? ¿Hay otro? ¿O solo hay este? Sí, de, con relación al trabajo, pues hay este que es de carácter permanente, ¿no? De inversión, ¿vale? Y hay de trabajo, pues, si un español pues tiene una oferta de trabajo, pues su empresa, la empresa que le quiere contratar en Brasil, pues comunicaría esta oferta, ¿vale? Al Ministerio de Trabajo de Brasil, ¿ok? Pues el Ministerio de Trabajo va a hacer su análisis, si cree que es favorable, pues va a emitir el ok, públicamente, para todo Brasil, a través del Diario Oficial de la Unión. Con eso, con este ok del Ministerio de Trabajo, pues nada, es muy sencillo, basta ir directamente al consulado de Brasil con este ok, con este documento que indica que es favorable, ¿vale? Aquí la aprobación salió ok, en este caso, ¿vale? Y ya solicita la visa. Saliendo favorable, está obligado a ir a Brasil, ¿no? Para los españoles no hay un tiempo mínimo, ¿vale? Para presentarse en Brasil, eso es importante. Para otras nacionalidades sí, que hay un tiempo mínimo desde que se concede el visado para presentarse en Brasil. Para los españoles no. Aquí realmente es un poco más flexible para los españoles el tema de la concesión de los visados. O sea, el español tiene un trato, vamos a decirlo, especial. Sí, como... Por de una cierta manera... Sí. Un poco mejor, ¿no? Porque no hay un tiempo límite. No sé si entendí bien. Sí, sí, que no hay un tiempo límite. Concedido el visado, en este caso de trabajo, que él no tiene un tiempo límite para presentarse, ¿ok? Mediante las autoridades consulares, mediante la Policía Federal de Brasil, perdóname. Y bueno, hablando un poco más de visados, también nos están solicitando bastante que sería el visado de jubilación, ¿vale? Pues, por ejemplo, una persona que está aquí, pues, jubilada y tiene, pues, interés de vivir en Brasil, ese visado sí sería de un tipo permanente, ¿vale? ¿Qué hay que comprobar? Tiene que comprobar que él puede transferir mensualmente a Brasil la cantidad de 2,000 dólares americanos. Si él consigue comprobar eso, vale, a través de un certificado de su entidad bancaria, ¿ok? Entonces, se puede iniciar el trámite de la visa para jubilados. Aquí. Para jubilados, o sea, para estar como jubilado allí en Brasil. Sí, eso es. Y este es un visado, pues también, de carácter permanente. Y la gente está solicitando mucho este. Sí. Tú en tu oficina recibes muchas personas con ese interés. Sí, la verdad que sí. Los que más tramitamos actualmente son de reunión familiar, que son esos que comenté anteriormente, para los ciudadanos españoles que están casados con brasileñas, ¿no? Para el de jubilación, ¿vale? Que es gente que está jubilada aquí, ¿no? Y pues tiene ganas de vivir un tiempo en Brasil. Ese tramitamos muchísimo. El tema de las inversiones, pues quien quiera implementar un proyecto, una actividad en Brasil, ¿vale? Y el tema del trabajo, eso sí, eso de trabajo, la demanda es muy alta, la verdad. Entonces esos cuatro son los que más tramitamos, pero la verdad que existe mucho más, pero muchísimo más. Tenemos que analizar el perfil, ¿no?, de la persona y ver cuál visado se encajaría más. Ah, entiendo. Uh-huh. Por eso que es bueno tener un especialista como tú para poder asesorar un poco ahí en esa hora, ¿eh? Pues sí, la verdad que sí. Ayuda bastante porque ahí aclara muchísimas cosas. Renata, ¿estás en España hace cuánto tiempo? Para que la gente te conozca un poco. Yo estoy en España hace 6 años y medio. Y encantada, ¿no? Pues encantadísima. Llegué para hacer un máster en la Complutense y iba a volver, pero al final, pues me gustó mucho la cosa y pues empecé ya a trabajar con el tema de extranjería, ¿no? Y esa es tu pasión, ¿te gusta ayudar a la gente en ese sentido? Sí, me gusta realmente muchísimo. Todos los días recibí gente que llega ahí con un problema, que piensa que es un super problema, llegando allí siempre volvemos a las cosas mucho más sencillas, ¿sabes? Entonces, para mí es una gran satisfacción, ¿eh?, poder ayudar a tanta gente, sea brasileños, sea españoles, ¿vale? Porque este es nuestro público algo, ¿no? Tramitaciones en Brasil, ¿vale?, para españoles, y en España para brasileños. Renata, cuéntanos de tu website, tu dirección, tu teléfono, para que la gente que nos está oyendo pueda contactar contigo mañana y pueda, pues, acceder a tener información, y si están interesados, pues, empezar los trámites para ir a Brasil. Vale, estupendo. Pues la página web es www.espanyafacil.com. España como en portugués, como se escribe en portugués. Con NH. Con NH, eso es. ¿Y el teléfono? ¿Hay un teléfono fijo que la gente pueda llamar? Sí, tenemos pues dos oficinas, ¿no? Una en Madrid y otra en Barcelona. El teléfono de Madrid es 91-451-5021. Y la dirección es Cáliz Urbano, número 73, vale, Madrid. La oficina de Barcelona, la dirección es Avenida Diagonal, vale, número 468. Y está en el mismo edificio del Consulado de Brasil. Es muy sencillo ubicarnos. ¿Y sabes el teléfono de allí? Pues de memoria no, pero si quieres doy el móvil. Es el 653-931-938. ¿Puedes repetir, Renata, por favor? El móvil es 653-931-938. Pues Renata, nosotros te agradecemos que hayas aclarado estos temas para nuestros oyentes españoles que están interesadísimos en ir a Brasil. Tenemos oyentes que están escuchando desde otros países esta entrevista, porque tenía mucha curiosidad de tener información de todos los trámites que se pueden hacer para ir a trabajar allí en Brasil, y queremos recomendar que la gente te busque mañana para acceder y empezar los trámites para ir a trabajar en Brasil. Y te agradecemos de verdad que hayas dispensado esos minutos de tu domingo de descanso para aclararnos de lo que hay que hacer y además ofrecerte para solucionar pues esos problemas que la gente cree que es tan grande y al final no son tan complicados. Realmente yo te agradezco a vosotros, ¿ok? Y españafacil.com es la web, el teléfono de Madrid es el 91-451-5021. Renata Barbalho, ¿tú estás en la oficina de mañana, Renata? Sí, yo todos los días, de lunes a viernes, ¿vale? De 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Di la dirección otra vez, por favor. Cáliz Urbano, número 73, Madrid. Madrid, ¿el metro es? Gregorio Marañón. Cáliz Urbano, número 73, Madrid. ¿Hay un piso ahí? Alguna, no, es un local. Es un local. Está en el número 71, que es un local a la calle, y el nuestro está al lado. Es el, también un local a la calle, número 73. Es súper sencillo de localizar. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias, Renata, por estar con nosotros este domingo. Te vamos a dedicar el próximo tema del programa, que es un tema que se llama Noites Cariocas, un chorinho. Y que tengas un estupendo domingo, y de verdad, encantado de hablar contigo. Igualmente, gracias. Seguimos con la música brasileña y movida brasileña. Estamos en esradiomadrid2.com. quien habla aquí, soy el Chico César. Un beso a todos y que viva la movida brasileña. Alô, movida brasileira, quem tá falando é Adriana Calcanhoto, tô falando do Brasil, aí com vocês. Olá gente, aqui quem fala é Margarete Menezes e eu também acompanho o Movida Brasileira e quero deixar um grande beijo para todos. Olá, aqui quem abre é Djavan, também estou envolvido com a Movida Brasileira e um grande abraço para todos. Nosso grande amigo Gilberto Gil. Buenos dias. Movida brasileira, eu agradeço muitíssimo a ocasião, a oportunidade de falar com a gente, com os brasileiros e também com os espanhóis. Muitas graças a vocês. Alô, povo, agora é sério, diretamente do Brasil, que já falou seu Jorge. Todos os gols do programa Movida Brasileira. Axé. Então, Movida Brasileira, quem fala é a cabeça da Mata. Eu estou aqui sempre para dar muito carinho a vocês, muitas paz. Fiquem sempre bem. Um beijo. Alô, amigos, aqui é a Daniela Mer. Eu estou com vocês no Movida Brasileira. É sempre bate e volta. Movida Brasileira, tu não vais a perder. É alta voltagem. Radio, é alta voltagem. Aqui pra ali é caminho de roça. Olá, amigos. Somos Cleiton e Cledir. E estamos encantados de estar com vosotros em Movida Brasileira. Abraços a todos. Beijos da Ana Carolina para Movida Brasileira. Cabeça orejada. las noticias, la verdad que han animado a nuestros oyentes que están escuchando y nos están escribiendo aquí en directo en el chat, en mi chat personal, que es Reginaldo Lima. Estoy en Facebook, si queréis hablar conmigo, puedes invitarme a ser tu amigo en Facebook y podemos charlar y podemos chatear mientras estoy en directo. Reginaldo Lima, así como suena, que es mi nombre original. Queremos de verdad dar las gracias a Renata Barbalho, que nos dio esa información y que uno se puede jubilar en Brasil, se jubilar aquí, ir como jubilado a vivir en Brasil. O sea, que tiene su punto. La verdad que es una cosa muy, muy interesante. Renata nos ha facilitado el teléfono de Barcelona, aquí por el Messenger. El teléfono es el 93-292-0319. 292-0319. Y ahí puedes tener la información de cómo ir a Brasil a trabajar con los papeles en regla. Cosa muy importante para los que estáis interesados para ir a Brasil. Así que vamos a dedicar una canción a un chico que cumplió 19 años ayer, una chica. Ella se llama Pamila Lourenço y para ella va el tema que vamos a escuchar ahora de Leone. El tema se llama Garotos. Estás en la 89.7, esto es Radio, esto es Movida Brasileña, todos los domingos de 10 a 12, lo mejor de Brasil para ti. Seus olhos e seus olhares, milhares de tentações. Meninas são tão mulheres, seus truques e confusões se espalham pelos, boca e cabelo, peitos e poses e apelos. Me agarram pelas pernas. Certas mulheres como você me levam sempre onde querem. Garotos não resistem aos seus mistérios. Garotos nunca dizem não. Garotos como eu, sempre tão espertos, perto de uma mulher. São só garotos. Seus sorrisos mastigam meu corpo e juízo, devoram os meus sentidos e eu já não me importo comigo. Então são mãos e braços, beijos e abraços, pele, barriga e seus laços. São armadilhas e eu não sei o que faço. Aqui de palhaço, seguindo seus passos. Garotos não virem aos seus mistérios. Garotos nunca dizem não. Garotos como eu, sempre tão espertos, perto de uma mulher. São só garotos, perto de uma mulher. Garotos se espalham pelos, boca e cabelo, peitos e poses e apelos. Me agarram pelas pernas, certas mulheres como você me levam sempre onde seus mistérios. Garotos nunca dizem não. Garotos como eu, sempre tão espertos, perto de uma mulher. São só garotos, não resistem aos seus mistérios. Garotos nunca dizem não. Garotos como eu, sempre tão espertos, perto de uma. Só garotos, perto de uma mulher, são só garotos, perto de uma mulher, são só garotos. Leone, estamos escutando a Leone, pedaço de compositor brasileiro. Ao princípio, ele começou a componer rock. Mas quando isso na bossa, mira que maravilha, ele quedou esse tema. Garotos, Leone, ele que é de São Paulo. Estás disfrutando da movida brasileira. Teremos que dizer-te que na calle Dr. Cortesso, número 17, em terceira esquerda, metro Tirso de Molina, está a Escola de Bailes Brasileiros Bambu Dança. Aí podes tomar classes de capoeira, de samba, de vários tipos de baile brasileiro, com a professora Luciana Petengil, além de outros professores que estão na escola. O teléfono para obter informações é 913-89-6358. Podes entrar na web também, bambudança.com. Assim como suena, bambudança.com, e aí podes pues, obter informação de preços, horários de classes de baile brasileiro aqui em Madrid, no metro Tirso de Molina, na calle Dr. Cortesso, aí cerca do Teatro Calderón. Vamos escuchar um tema de Adriana Calcanhoto. Esse tema se chama Vambora. Claro que sim, disfrutemos. É domingo. Adora, você tem meia hora pra mudar a Queremos mandar um abraço a todos que estão escutando o programa no restaurante Albur de la Calle Manuela Malazanha, número 15. Estão acompanhando o programa, eles que são uns apaixonados de Brasil. E já sabéis que El Albur é um restaurante tradicional aí de barrio de Malazanha. E a todos os trabalhadores, a Andrés, a Fernando, a Roger, que nos estão arropando, a Cecília. Pois um beijo muito grande aqui de Movida Brasileña para todos do restaurante Albur. Para eles vamos dedicar o próximo tema, que é o tema Tive Razão com Seu Jorge, que é um pedaço de tema aqui. Ademais, Seu Jorge estuvo conosco, como sabeis, nos ha saludado aqui nossa vinheta de Movida Brasileña. E graças a todos que estão escutando o programa através da website. Ademais, nos podes ver através da nossa webcam. Seguimos com a Movida Brasileña até as 12, com a melhor música do Brasil e a melhor informação da cultura brasileira aqui na Espanha. Está na calle Dr. Cortesso, número 17, terceiro esquerda, e é uma escola de bailes afro-brasileiros, brasileiros e várias coisas interessantes. Vamos Dança, Centro de Arte e Movimento, nasce em Madrid com a ideia de criar um espaço onde as pessoas possam expressar-se através de distintos lenguajes, desenvolvendo um corpo consciente e descobrindo o prazer de bailar. Vamos apresentar a nossos oyentes, pois a brasileira que está aqui em Madrid, levando esta empresa, esta escola de baile que se chama Bambu Dança, tem na web que se chama bambudança.com. Vamos falar com Luciana Petengil, que é profesora de muchas cosas, entre ellos de baile, nos va a contar ella misma. Luciana, muy buenos días. Buenos días, Renato. Buenos días a todos los oyentes del programa Movida Brasileña. Están todos curiosos, por saber qué es lo que tienes ahí en la escuela, y además una escuela súper bonita, porque estuve yo allí y vi que son las instalaciones preciosas. Sí, bueno, como tú ya has dicho, nosotros tenemos danzas afro-brasileñas, afrocontemporáneas y capoeira. Y paralelo a eso, impartimos también hatha yoga, pilates, tenemos ahora mismo 4 profesores distintos de danza contemporánea, tenemos danza tribal y pilates y muchas cosas más. Interpretação, classes de clown, teatro físico, enfim. As classes de samba, tu haces, mas são classes esporádicas. Não se cerra um grupo e aí começa a ser as classes de samba. Conta-nos um pouco sobre isso. Sim, as classes de samba não são classes regulares. São cursos intensivos que sempre fazemos a cada 2 meses, às vezes até com uma diferença de 1 mês. São cursos intensivos de final de semana, para que todas as pessoas interessadas e que querem bailar e aprender a samba possam ter a oportunidade de fazê-la, não? São classes regulares. E sempre ponemos toda a nossa informação, como tu também já has informado aos ouvintes, em nossa página web. Bambudança.com. Isto é. Me ha dicho um pajarito que haverá uma classe de capoeira grátis um dia em la escuela. Cuéntanos um pouco. Vale. Bueno, para quem quiser provar nossas atividades, uma delas, a capoeira, dia 26, às 21h15, estaremos impartindo uma classe gratuita. As pessoas que estão interessadas, tenham que mandar um e-mail para info@bambudança.com e reservar sua plaça. O cupo é limitado, assim que date prisa as pessoas que querem fazer, não? É a primeira classe de capoeira grátis. O maestro, como se chama, Luciana? Chuba Romário, e o grupo é Nação Capoeira, é capoeira regional. Capoeira regional, na escola Bambu Dança. A classe seria o dia, dinos o dia, por favor. Dia 26, a hora, não? 26 de abril, às 21h15. Classe de capoeira grátis, informação importantíssima para nossos ouvintes espanhóis que têm curiosidade de descobrir esse deporte. Explica-nos um pouco, Luciana, que é um pequeno resumo do que é a capoeira, porque muita gente tem uma curiosidade e, a lo mejor, tu podes aclarar-nos algo. Bom, a capoeira é uma dança, uma luta, não? Que foram traídos por os escravos, que não podiam lutar, não podia, é uma forma de defender lutando, não? Então, queriam, naquele tempo, enganar a los senhores, não? Que estavam lutando, que estavam fazendo uma forma de defesa, então bailavam, não? Mas no final de tudo é uma arte para se defender também, não? E é uma luta. É muito bonito e... Mas na realidade é uma luta, não? Sim, na realidade é uma luta, não? Mas com arte. Una arte, una lucha, una danza, para mí es una de las expresiones más bonitas de nuestro país, ¿no? La capoeira. Y nada, entonces también invitar a todos que visiten nuestra página web, que también tiene una información ahí bastante importante, que a partir del día 26, ahora na semana del 26 al 29, nosotros estaremos impartiendo una semana entera con clases para nuevos alumnos a precios de 5 euros para probar una clase, ¿no? Como nosotros tenemos muchas clases, estamos ahora con 12 actividades, las personas generalmente no saben qué actividad elegir, nosotros hemos puesto una actividad a 5 euros para que las personas puedan probar las clases. Que buena idea, es la idea anticrisis totalmente, ¿no? Sí, anticrisis. Entonces, para que las personas tengan ahí, pelo menos, la idea de qué es el afro-brasileño, de qué es contemporáneo, de qué es yoga, en fin, y que pueda ir probar a un precio bastante económico y elegir una clase ahora con la primavera, ¿no? Que llegue el buen tiempo. Entonces, hacer una clase y trabajar el cuerpo, la mente. Sim. Estás na calle Cortezo? Cuéntanos a direção outra vez, por favor. Estamos na calle Dr. Cortezo, 17, esquerda, em Tirso de Molina. O teléfono para contato é 91-389-6358. Repito? 91-389-6358. Não tenho de memória já. Eso. Ese es el teléfono para apuntar a las clases de capoeira gratis. Estar atentos y también mandar un email para entrar en el website bambudanza.com. Esa mujer maravillosa que está hablando con nosotros hoy aquí en el programa es la que te va a dar un atendimiento especial y te va a explicar todo lo que hay de interesante de la cultura brasileña en todo lo que es expresión artística a nivel del cuerpo, del baile. Bambudanza es especialista en eso. Luciana, nosotros estamos encantados de tenerte aquí. No sé si quieres decir alguna cosa más a nuestros oyentes. Los micrófonos son tuyos. Sí, vale. Bueno, yo acabo de acordarme que ahora el 15 de mayo, para las personas que les gustan la arte y la cultura brasileña, tenemos el placer de tener en nuestra escuela dos guitarristas así bastante importantes que están aquí en Madrid, brasileños, ¿no?, que viven aquí en Madrid, que es Fernando de la Rúa y David Tavares. Habrá una actuación allí. Eso, va a estar haciendo... El día 15. El 15 de mayo. ¿A qué hora? Es un proyecto Arte Corriente, que las personas entran, sentan en los cojines tomando una buena taza de té y disfrutando de una buena música. Sería el día 15 de mayo a las 8:30 de la noche. A las 8:30 de la noche, el día 15 de mayo, ¿qué día cae, tú sabes? Domingo. Es un domingo. Es un domingo. Pues mira, un buen plan para hacer el domingo, ¿no? Ver un concierto de dos guitarristas brasileños en Bambu Danza, además rodeado de bailarines que seguramente van a estar por allí. Sí. Además hay un té. Sí. Y el precio, claro, importante saber. El precio es 8 euros. 8 euros. Eso es, anticipados. Y 10 euros en taquilla. Bambudanza.com, la web de la empresa de Luciana Petengil, empresária brasileira afincada aqui em Madrid, que enseña a cultura brasileira através da expressão corporal. Luciana, estamos de verdade encantados de tenerte aqui e esperamos que seja a primeira de muitas vezes. Vale, muchísimas gracias a ti y un buen día a ti y a todos los oyentes. Vamos a seguir con la música brasileña. Vamos a dedicar a Luciana Petengil y también a José Gregorio Martín Buenadicha, de Renfe, que nos está escuchando. Para ellos dos vamos a dedicar este tema que se llama A Portugal de Navio con Os Mutantes. Tentei te amar, mas você não sentiu. Eu tentei te encontrar, mas você me fugiu. E hoje eu vou te mandar pra Portugal de navio. Enquanto o tempo está passando, eu vou tentar parar e me acalmar. Te amar, mas você não sentiu. Eu tentei te encontrar, mas você me fugiu. E hoje eu vou te mandar a Portugal de navio. Enquanto o tempo está passando, eu vou tentar parar e me acalmar. Thank you. pedazo de tema que acabamos de escuchar. He dicho de una manera equivocada que José Gregorio Martín Bonadicho trabaja en Renfe, y no, trabaja en Adif, me he equivocado yo, me ha corregido aquí nuestro oyente José Gregorio. Vamos a escuchar un tema de Celso Fonseca, amigo nuestro. Ele vai interpretar um tema que se chama Sem Respostas, um tema que habla do verano, que já se está acercando. Vamos dedicar a Sofia, nossa super mega técnico que está com nós hoje, este domingo, aqui por la manhã, em Es Radio. Já não sei porquê, finjo não entender. Código preguiçoso dos seus olhares sutis. Tento te esquecer, fujo pra não deixar legítimos sentimentos ainda sem resposta. Como um vento que ameaça você, bate sempre tão forte porque chuva de verão é você. Que nunca passa você. É melhor assim, vou deixar ficar a dúvida insistente nesses desejos banais. Juro que eu tentei, tantas vezes quis dizer que ficar contigo me deixa tão feliz. Como um vento que ameaça você, bate sempre tão forte porque chuva de verão é você. Que nunca passa você. Como um vento que ameaça você, bate sempre tão forte porque chuva de verão é você. Tempo que nunca passa você. Vamos dedicar el próximo tema a Rocío Madueño, ella que está acompañando el programa. Vamos dedicarle un tema de Luis Melodía que se llama Juventud Transviada, un tema de los años 80 que es un sambita maravilloso. Estás en Movida Brasileña todos los domingos de 10 a 12, la mejor música de Brasil. Gracias de verdad por estar con nosotros. Rocío Madueño, el tema, un samba para que bailes un poquito en este domingo en casita. Quebrada da soleira que chovia, até sonhar de madrugada uma moça sem mancada, uma mulher não deve vacilar. Eu entendo a juventude transviada e o auxílio luxuoso de um pandeiro, até sonhar de madrugada uma moça sem mancada, uma mulher não deve vacilar. Cada cara representa uma mentira, mas primeiro vida e morte, quem diria? Até sonhar de madrugada, uma moça sem mancada, uma mulher não deve vacilar. Hoje pode transformar. E o que diria a juventude? Um dia você vai chorar. Vejo claras fantasias lava roupa todo dia. Que agonia na quebrada da soleira que chovia. Até sonhar de madrugada, uma moça sem mancada, uma mulher não deve vacilar. Até sonhar de madrugada, uma moça sem mancada, uma mulher não deve vacilar. Até sonhar de madrugada, uma moça sem mancada. Está sendo Movida Brasileña. Oi, um domingo mais com a melhor música do Brasil. Da verdade, estamos encantados de ter-te sempre conosco os domingos por la manhã. Uma audiência enorme que nos acompanha, uma grande audiência. Da verdade, estamos encantados de ensinar a cultura brasileña para todos os espanhóis que nos arropam todos os domingos. É um privilégio, um prazer estar com vocês, despertar os domingos por la manhã e que podáis desayunar com a música brasileira e a cultura de Brasil. Hoje hemos dado informação muito importante sobre os dentistas brasileiros que estão em Madrid, sobre Bambu Dança, sobre o disco Telaranha que está em las tiendas de toda a Espanha, o disco para niños, que tem canções em português e em espanhol. Saludamos ao Bur, ao KGB, que nos estão escutando, a Márcia, de Movida Carioca. Hablamos com Paco Orden, de viajesabrasil.com, que nos recomendou Fernando de Noronha para ir a visitar nessas vacações. Hablamos com Renata Barbalho sobre os trâmites para ir a trabalhar em Brasil, tudo o que é necessário fazer para poder trabalhar ali em Brasil, com os papéis em regra. Este ha sido nosso programa de hoje, ha sido de verdade um prazer. Na técnica, hemos tenido a Sofia Basalo. Eu sou Reginaldo Lima e é um prazer estar com vocês. Te esperamos o próximo domingo, às 10 da manhã, aqui com Movida Brasileña e toda a cultura de Brasil. Assim que nos vemos, um beijo no coração de todos, que disfruteis do domingo, porque para isso estamos, para disfrutar do domingo da vida, porque amanhã já tocará trabalhar. Assim que vamos disfrutar do dia de hoje com a música de Brasil. Até a próxima onda, galera. Y mudarme la piel, yo quiero componer como hacía Chopin, y que ya van me cante.